sé seguir viendo. ¿Quién solo piensa en volar por el cielo? Yo solo pienso en el fuego. Solo pienso en el fuego.